Sí, estamos programando en realidad, armamos un ciclo de seminarios para aclarar un poco la idea de que tenga el formato de seminario, es como poder dividir por temas que tienen cierta independencia uno del otro, pero que tiene para nosotros una continuidad, ¿no es cierto? Que el primero sentaría como las bases para hacer el segundo y el tercero, pero estamos ahora proponiendo un ciclo de tres seminarios. El primero es lo llamamos de inmersión teatral y el segundo de creación teatral 1 y creación teatral 2 serían el segundo y el tercero. ¿Esto ya lo habían realizado alguna vez? ¿Es la primera vez que lo llevan adelante en Cañuelas? No, con este formato acá en Cañuelas es la primera vez que lo presento así. Muy bien. ¿Cómo surgió también la idea? Porque, digamos, siempre hemos propuesto, por un lado, en el cultivo clases de teatro, cursos de teatro, talleres, en un sentido amplio, con una duración indefinida. Entonces, por ahí, la gente venía a participar durante un taller que podía ser anual. Y conversando un poco con Juan, que ahora le voy a dejar un poco la palabra a él para que se explaye un poco, a partir de la experiencia que hicimos en el trabajo juntos con la obra de Cómo ha dormido General, se nos ocurrió la idea de poder ofrecer algo acá en la biblioteca y que tuviera este formato de como seminarios más breves, que tienen una continuidad entre sí, pero son como propuestas en las que uno puede participar de seis encuentros y después ver si puede o no seguir con lo demás. Muy bien. Juan, ¿dónde se va a estar llevando a cabo el seminario? Acá en la biblioteca y comienza este lunes 7 a las 19:30 por el espacio de 2 horas. Bueno, primero aclarar que la biblioteca tiene múltiples propuestas desde siempre. Ya conocen que tenemos un taller a cargo de Daniel Gutiérrez hace años. De hecho, hace poco Daniel representó una obra con la invitación del Instituto Cultural, una obra que se ensayó y se estrenó acá inclusive. Pero nunca habíamos traído la experiencia de Mariano, que viene de otro recorrido, y además como él ya contó, la experiencia y la creación compartida de la obra Cómo ha dormido General, que se estrenó en el cultivo, bueno, digamos que no, nos incitó a traer un formato distinto de profundización, es decir, algo que no sea el formato taller que manejamos en la biblioteca en general, que es algo grupal también, pero se hace por el espacio de un año, 2 años, es un poco más abierto. En ese sentido, se trataba de transmitir un contenido específico con la experiencia de Mariano y después, invitándome a mí, que soy nuevo en el teatro, es decir, para la dramaturgia, me invito a mí para participar en la parte de creación teatral, que es la posibilidad que tiene el actor, una vez que pasó el seminario de inmersión, de poder crear, no llamémoslo un texto, sino una obra. Esa obra puede tener un texto propio, puede tener un texto mío, puede tener un texto compartido, pero lo importante es también introducir la dramaturgia, es decir, la escritura de teatro en el seminario, ¿no? Y que eso forme parte de un todo, es decir, el trabajo del entrenamiento del actor, la dirección y la dramaturgia, la escritura. Lo vamos a trabajar como un todo, y eso me parece que es lo novedoso, o por lo menos me parece a mí, ¿no? A diferencia de otras propuestas. Sostener esas tres partes de la creación, pero entendiendo que son conjuntas, ¿no? La dirección, la escritura y la actuación. Sí, en realidad hay un concepto que a mí me inspira, que de alguna manera me viene acompañando siempre, que es que yo, cuando me preguntaban si nosotros en el cultivo funcionaba una escuela de música, a mí me gustaba decir al revés. En realidad lo que funciona es un teatro escuela, perdón, una escuela de teatro. En realidad lo que yo decía es que tenemos un teatro escuela. ¿Por qué? Porque yo creo que el teatro enseña y hacer teatro enseña. Y un poco lo que me ha acompañado a lo largo de todos estos años acá en Cañuela es como confirmar esa afirmación o esa idea que yo tengo, que es que la gente aprende teatro haciendo teatro. Por eso llamamos a estos seminarios de creación teatral porque tienen esa direccionalidad específica. O sea, están dirigidos a crear teatro, a hacer una obra de teatro, lo digo en signo de pregunta, una pequeña obra de teatro, una gran obra de teatro, pequeñas obras de teatro, pequeños relatos de microteatro, lo que aparezca en el grupo, lo que aparezca a partir de lo que sí trabajemos en el taller. No sabemos cuál es el destino, no hay un objetivo final predefinido, pero lo que es cierto es que vamos a hacer teatro, y en el hacer teatro vamos a ir proponiendo dinámicas de trabajo que le permitan al actor hacer sus propios aprendizajes. Es interesante también porque seguramente son muchos los jóvenes, chicas y chicos de Cañuelas, que les interesa mucho el teatro, pero que quizás Cañuelas no les da esas opciones, no les da un espacio, ¿no? Gran variedad de espacios como para... Yo creo que esta es una opción, hay otras. Es una opción entre otras, y creo que todas son válidas. Cada uno después tiene que ir buscando su lugar. Pero es cierto que sí nos gusta la idea de proponernos como una alternativa, y en ese sentido también hicimos el acuerdo, porque hicimos como una especie de convenio institucional entre la biblioteca y el cultivo, en donde como lo que nos interesa es que sea un espacio de difusión cultural, no solamente un lugar en donde la gente pueda acceder a tomar determinados conocimientos o determinados aprendizajes solo a través del pago de una cuota, hicimos un acuerdo de un sistema de becas, ¿no? Yo lo digo porque justamente hablaste de los jóvenes, le puede pasar también a adultos, que ante la situación económica difícil que estamos pasando, quizás se le complique pensar en hacer un curso de teatro pago. Bueno, en este caso sí tiene un arancel, los seminarios tienen un arancel, pero tiene una propuesta de un sistema de becas generoso, digamos, ¿no? En donde no debería ser una excusa no hacer el seminario por falta de dinero. ¿Cómo pueden hacer las personas que estén interesadas en comunicarse para poder anotarse y empezar el lunes, ¿no?, el seminario? Sí, pueden venir a la biblioteca en los horarios de apertura de lunes a viernes 16 a 20 o martes y jueves de 9:30 a 12:30, o si no también se pueden escribir por WhatsApp y yo ahí inclusive les puedo pasar el sistema de becas de Claudio Mariano, que es la posibilidad de pagar una parte del seminario, que hay que decir es accesible. El costo del seminario de 6 clases es accesible, no varía del precio de nuestros talleres en general. Digo el WhatsApp, que es 226-52-29-72. Pueden escribir ahí también y yo los informo más. Pero lo importante, creo que se dijo, es el contenido del seminario, ¿no? Claro, como que la expectativa que puede tener el que viene es que sabe que viene a hacer una experiencia, que no sabe exactamente a dónde va a llegar, pero que va a terminar haciendo teatro.